El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Queridos amigos radioescuchas, ¿cómo han pasado su fin de semana? Si te has aburrido, no te preocupes, que ya llegó aquí tu programa favorito, Onda Cumbiambera. Y como siempre, venimos de nuevo con otra lista de cumbias, que los pondrán a bailar y gozar. Les saluda Daniela Lucas, en compañía de Maggie. ¿Cómo estás? Dani, hola. Pues te digo que estoy más que lista para comenzar nuestra ronda nocturna de cumbias nacionales e internacionales. Y ustedes, queridos amigos radioescuchas, si nos estaban esperando, pues ya pueden estar tranquilos. Vamos con nuestras cumbias preparadas para el día de hoy. Antes de comenzar, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de los 940 AM o por www.radiocce.com, la radio de la Casa de la Cultura. Y síganos también en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera. Ahora sí, súbele el volumen a tu radio y muévanse al ritmo de un especial dedicado a uno de los mejores grupos de Ecuador. Esto es Don Medardo y sus Players. Y ahora vamos con su canción Cumbia Chonera. ¡Suscríbete al canal! llamando al chofer. Fue una cumbia chonera del grupo Don Merardo y sus players, precioso grupo manavista con el que preparamos un especial para ustedes, queridos amigos radioescuchas. ¿Qué les ha parecido esta cumbia chonera? A mí me parece un tema lleno de ritmo y color, igual de alegre que todos aquellos quienes disfrutan de escuchar una buena cumbia. Y queridos amigos radioescuchas, no saben el gusto que sentimos al tenernos con nosotros, moviéndonos al mejor ritmo de la cumbia como cada sábado. ¿Están listos ya para otra canción? Esperamos que no se hayan cansado tan pronto, porque la noche recién empieza. Y con esta premisa, nos movemos ahora con el ritmo de Mosaico Manavita, una cumbia característica de Don Medardo y sus players. ¡Disfruten! Por Portoviejo, mi corazón, un mensaje muy sencillo al destino. Acabamos de escuchar Mosaico Manavita, de Don Merardo y sus players. Este mosaico contiene las canciones de La Esquina Pérez, Cumbia Chonera y Cumbia Manavita. Bonitas canciones que nos incitan a ponernos a bailar en esta noche, en especial por este tiempo de vacaciones, donde la gente tiene más tiempo libre. Y usted, amigo que nos está escuchando, ¿cómo está pasando sus vacaciones? ¿Ha salido a bailar? Si aún no lo ha hecho, no se preocupe. En Onda Cumbiambera estamos dispuestos a ser tus cómplices esta noche. Porque si ustedes no pueden salir a divertirse, Onda Cumbiambera está dispuesto a traerles la fiesta desde donde estén. Y seguimos con más música. Ahora disfrutemos de la canción Solo Tú. ¡A bailar se ha dicho! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Y eso fue la orquesta de Don Medardo y sus Players con la canción Solo Tú, un tema más de esta banda que hoy interpretan una selección de fabulosas cumbias que encienden esta maravillosa noche. Interpretaciones maravillosas de esta orquesta Manaba, que es capaz de sacudir tu cuerpo. Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente. Seguro que los enamorados que nos escuchan esta noche han gozado de esta canción. Amigos radioescuchas, ¿y si usted acaso quiere dedicarle alguna cumbia para esa personita que tanto le gusta, que no le dé pena y escríbanos en nuestra página oficial de Facebook? Onda Cumbiambera, ¿qué canción desean dedicar? Estaremos dispuestas a ayudarle. Y seguimos, que la noche aún es joven y nos esperan otras tantas cumbias para gozar. Vamos ahora con este mosaico que contiene las canciones La Novia y El Ladrón de Amor. Solo aquí, por este especial de Onda Cumbiambera dedicado a Don Medardo y sus Players. Thank you. Acabamos de escuchar un mosaico de Don Merardo y sus players, que contiene las canciones La Novia y El Ladrón de Amor. ¿Y pueden intuir qué canción vendrá ahora? Pues yo solo les diré que es un tema bastante conocido y seguro que les gustará. Movámonos ahora con el ritmo encantador de esta canción conocida como El Aguajal. Cariñosamente guardado por muchos corazones ecuatorianos. Esperamos que entre ellos estén quienes nos acompañan en esta noche y que de igual forma se hayan movido con esta encantadora música. Una canción hecha para esos dulces corazones que muchas veces no los saben apreciar. Y si pues él o ella no los quiere, pues que se vaya, porque aquí en Onda Cumbiambera los queremos y apreciamos que se mantengan con nosotros cada fin de semana. Y pues con esta canción daremos un pequeño corte para dar paso a un espacio publicitario. Regresamos en un momento. Mientras tanto, no te despegues de tu querido programa Onda Cumbiambera. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Thank you.

tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo, yo también te amé. Vimos con esta canción, Ahora te puedes marchar, interpretado por Don Medardo y sus players. Una orquesta que ha venido encantando nuestros corazones durante esta noche, nos embruja, con el sabroso toque de esas costas ecuatorianas y específicamente de las tierras cálidas de Manabí. Esas características que conforman a una orquesta tan movida y alegre. Y luego de pasar el tiempo con esta canción, vamos con otra igual de prendida. Seguimos bailando con el tema Llorando se fue, interpretado por Don Medardo y sus players. Con un cariño grande de esta orquesta, Medardo y sus players, para su gente, gente. movimos al ritmo de la conocida canción Llorando se fue. Para nuestros amigos radioescuchas más románticos, era momento de calentar sus corazoncitos con una cumbia. Díganme, ¿han disfrutado de esta cumbia? Pues nosotros sí, y mucho. Pasemos a nuestra siguiente canción ahora. Es momento de disfrutar de este tema conocido como Ya se marchó, hecho por Don Medardo y sus Players. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Y disfrutamos con Don Medardo y sus Players con la canción Ya se marchó. Estamos un poquito románticos en este momento, y caigo en cuenta de que este grupo se experimenta en canciones de este tipo. Indudablemente, el programa de hoy fue para los más románticos de nuestros queridos amigos radioescuchas, y aquí seguimos con más de estas amorosas canciones. Movámonos ahora con Casarme No, a bailar. Oye mi cumbia, Andina, Comedardo. We'll be right back.

Mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.